acoso sexual, cualquier comportamiento o imposición de mensajes sexuales que incluyen miradas, bromas o sugerencias de contenido sexual que no son recíprocos ni deseados. Qué lindo culo que tenemos. Tenemos derecho a salir a caminar por la calle tranquila, a vestirnos de cualquier manera, no importa si es de día o de noche. Tenemos derecho a salir tranquilas siempre. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, CONFOMECA. Comunicate con nosotros al 5433-3607. Mándanos notas de voz al WhatsApp 1556468955. O búscanos en nuestra fanpage Sin Careta. Si estás al pedo, llámame. Si quieres... Soy fuerte guerrera, yo soy. Andando la vida me transformé. Andando la vida me transformé. Fui santa, fui bruja, fui puta. Fui santa, fui bruja, fui puta. Y no me callé. Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito Villadomínico, Villa Pobladora. Hola, Gerli, Foco Modelo. Hola a la gente de la Isla Maciel, del Doque de Inflamable, de Lanús, Lomas, Banfield, Río Gallego. Hola al oeste, al sur, al norte y al este. Hola a todos, ¿cómo están? Este es un nuevo Sin Careta por acá, por FM La Mosca 93.5. Rota pero vengo, así que estamos acá y vamos a dar lo mejor de nosotros. Por más que nos recontra recae a palo la vida, acá vamos a estar firmes y contentas porque la alegría no nos quita ni las caídas en bicicleta, ni que nos choreen el celular, ni que no hayamos comido carne en toda la semana. Seguimos con todo, tiene que ver con todo. Las caídas en bicicleta son por no comer carne, de hecho. Pero bueno, estamos acá, estamos contentas, contentes y estamos en un día viernes al que le vamos a poner la mejor de las ondas, a pesar de todo, y y nada, acá estamos. Bueno, voy a presentarla a ella para salir de este brete. De este bache. Que no sé si ya tengo fiebre, si qué onda. No me falta nada. Más cerveza, siempre. Más estuve pidiendo ibuprofeno toda la semana y me traían de todo menos ibuprofeno. Pero hoy llegó el ibuprofeno. El ibuprofeno vino del oeste y vino de manos de la mejor, de la única, la señorita Flavia Giovanna. Pero claro. Soy tan... ¡Ay, qué fuerte que estoy! Yo que encima me como el micrófono. A la lala. ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la gente? Me encantaría que en algún momento alguien nos llame y nos tire no un mensaje. ¡No la puede apagar! Escucha. ¡No! Hoy elegí este. Es muy lindo. Porque llovía, que, o sea, no fui muy original. Escucha. Subilo. Todo me recuerda, ¿eh? Todo trae recuerdos. Se puso a bailar la danza de la lluvia. Gran banda. Móvelo, si no moves el hombrito, ¿no se puede subir un poco más? Agua, nosotros tenemos bajito acá. ¿A vos te funcionan los dos? Sí, pero... Ah, recuerdo bien medio, su pero cuerpo, yo su nombre, detrás. No lo sé. Sin careta, mire. Esta fiesta empieza a quemar. Y toda el agua que cae no la puede apagar, no. Temón. Impresionante. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo estuvo la acá semana? Acá estamos. Pasamos por agüita. Estábamos hoy, después de esta presentación, después de que nos presentemos todo, viene ese tema porque era como que lo estábamos escuchando y dijimos, era este tema. Casi no venimos hoy. Estaba todo ahí. Pero bien he estado inquieto. ¿Y cómo no íbamos a estar acá? Hay una responsabilidad que uno... Ahora nos manda un mensaje de estado inquieto y nos dice, chicos... Estamos yendo, dice Josefina, estado muy inquieto. Bien, muy bien. Estamos yendo, Vani. Perfecto. Así que joya. Perfecto. Y prometieron traer algo para tomar, algo para compartir. Así que bueno, nada, estamos acá. Acá estamos, como podemos. A mí ya me llegó un flyer acá del amigo Ariel Hernán Acevedo. Que nos hace, calculo yo, una invitación, o no sé, o querrá que lo digamos nada más. Vuelve bastante zafo, ¿eh? Kit Bar, birrería, entrada gratarola. Esto va a ser el sábado 4 de mayo, 21 horas. De estas no zafás, dice bastante zafo. Avenida bastante zafo se llama. Si pasa, pasa. Avenida Córdoba, 5600, esquina Fitzroy, donde tocaban los chicos. Ah, sí. Ah, donde tocaba Zona Roll. Zona Roll, el viernes pasado. Bueno, bastante zafo, va a volver y vuelve con todo. Y te dice, de esta no zafás el sábado 4 de mayo, 21 horas. Vamos a volver. Te espera ahí en Fitzroy y Avenida Córdoba. Así que bueno, ahí pasada la data. Si vos tenés y estás escuchando, tenés una banda, tenés una fecha y querés dejarnos tu fecha, tu flyer, hacelo a nuestras páginas. Si querés invitar páginas gratis y con mucha cerveza, también podés hacerlo. Si hay cerveza, vamos. Si no, es en el culo del mundo, porque sí, yo ya porque estoy eso vieja. Queda una fiaca. Bueno, volver. Hablando de yo ya estoy vieja, y encima de que estoy vieja... Ahí está. Este es el tema que hemos elegido entre todos. Para mi presentación. Escucha, no, escucha. ¿De qué te puedo decir? Vanina Montes, querido. Ahí está. Ese super boca, experto del mundo actual. Quiso ir a New York, quiso ir a las series, quiso deslizar paté. Le hizo crack, el hueso al final que ruido. Vengo astillada, pero vengo. Súbimelo, mueve el hombrito. Dale, rock and roll. ¿Ese no te dolía recién? ¿Qué pasó? No olvides. Bueno, buenas noches, acá estamos. Y nos falta presentar a él, el único varón del equipo, que está del otro lado del cristal, el que está siempre atento y el que tiene las manos más veloces de Piñeiro y el Oeste. Señoras y señores, con ustedes, no sé, nunca se elige un tema porque es humilde, no sé. Ah, pará, ahí se está poniendo uno. tema. Mira, a ver si lo adivino. A ver. No, voy a ser honesta. Si no lo adivino, voy a ser honesta. No lo voy a decir porque... A ver, pero ¿lo vas a decir o lo vas a decir antes? A ver, lo voy a poner acá. Bueno, él es el mejor, él viene del oeste, aunque no tuviera ganas de venir, está acá. Lo trajimos igual. Hubo una lucha ahí. Se vino con el ibuprofeno también, quería tomar mate y no le trajimos el termo. Y viene igual y se queda contento y dijo, bueno, tomo agua. El señor Jonathan Robles en los controles técnicos, musicalización y demás cositas. Y un aplauso para él que va a operar a la banda. ¡Bravo! Yo estoy desconcertada. Tengo micrófono. Tiene una intro. Igual no era. Bueno, sí, mal, lo tendrás que haber adelantado. No importa si explota, viejo. Ultra violento, Jonathan. Rock. Mirá lo que lo pensé, escuché, mirá lo que pensé que ibas a poner. Dos horas de viaje. No. Ultra violento. Ultra violento. Dale. Dedicada a la señora. Buen tema se eligió Jonathan, lindo. Raro, porque con él no tiene nada que ver el tema, pero bueno, le pinto. Él es violento así, como lo ves, está violento. Hoy sí, se violentó con una señora en el bondi. La gente igual no piensa, no está pensando con claridad. La gente tiene hambre, loco, cuando con hambre no se puede pensar, es claramente eso. Demón. Y pasa eso, che, pase, nos está pasando a todos y a todas, está complicada la cosa y las miserias surgen, se elevan, flotan. Así que hay que estar muy atentos y muy atentas, no para que el otro no te tire sus miserias, para que vos no le andes tirando tus miserias al otro, porque siempre nos ponemos en víctima y a veces somos nosotros lo que andamos por ahí desparramando miserias. Yo vengo llorando. Te estaba por decir, bravo, Lina, callate, te iba a decir. No, pero una cosa es llorar tu miseria y otra cosa es tirarle miseria al otro, ¿viste? Miseriarle al otro. Dejate de joder. Seamos dadivosos, que la vida es una sola, que todo va y viene. Así como Flavia, que me trajo el ibuprofeno. Y como Nico, le mandamos un beso y un saludo a Nico y a Eli. Ah, Nico y Eli, sí. Vecinos, amigos. No, porque Nico se iba a trabajar igual. Así. Bueno, pero me trajo ahí en la semana algo para calmar mis dolores. Está también. Bien, así muy bien. Él es el sensei. Bueno, para los que no saben, me caí de la bicicleta, me pegué un repalo. ¿Quién sabe? ¿Nadie? ¿Quién pasa? Era re famosa para, la vida. Para los que no saben. Todos mis seguidores. Para los que no lo leyeron en Clarín. Claro. Mis seguidores en Instagram. Bueno, vamos a arrancar esto. Me duele el hombro muchísimo. Vamos con el tema de Ciro, ¿o no, los piojos? No dejen que me enfríe porque me empieza a doler todo. Donde me quedo quieta. No, ahora ponemos este temita y movemos. Me empieza a doler. Necesito vitamina. Me hace falta vitamina. Ay, tantos temas hoy. Vienen todos los temas. ¿Qué pasa hoy? Che, rock and roll, amigos, quiéranse mucho, ámense, trátense bien, no sean giles. Dice que siempre tengo una excusa. Dice y de provocar me acusa de que no ayudo a él. La locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse. Dice en lo gris y ya no verse. Y que todo ese color, nuestro idioma, ya pasó. Casi no vengo hoy. Casi no vengo hoy. Y aquí me ves. Ah. sé que no debería buscarte nunca más, pero aunque quiera olvidarte, algo me obliga a buscarte aquí afuera. Ya estoy, oh, casi no vengo, casi no vengo, y aquí me ves. Bueno, che, venimos con feminismo y no voy a leer lo que iba a leer porque estoy en otra, absolutamente en otra. ¿Cómo cuesta, loco, mantenerse enfocada en lo que uno va a decir? Nico, lo tuyo realmente está muy bueno. Damos un beso. Te agradecemos mucho. Ah, todo eso, todavía nos queda un poco más. Bueno, gente, la esto bolsa. Esto es Sin Careta. Y acá estamos floreados en este viernes lluvioso. Nosotros estamos floreados y contentes. Y a pesar de todas las cosas que nos están pasando, que son muchas, la verdad que la venimos remando un montón. Como todos, todas y todes, se suman otras actividades y se suman otras cosas en las cuales creemos nosotras en esta parte feminista del programa, donde creemos que los compañeros deberían recapacitar sobre algunas conductas, algunas costumbres, algunos momentos de destinar sus tiempos en la vida como para que todo sea un poco más justo, ¿no? Porque, bueno, no todo se gana en la calle y en la lucha, y a veces necesitamos que también haya unas ganas de dejar ciertos privilegios de lado, ¿no? Como para que todo sea un poco más justo. Las mujeres hacen más porque los varones hacen menos. Hay mucha diferencia de género a la hora de barrer, limpiar y cocinar. Y les voy a pedir a todos y a todas que se pongan una mano en el corazón. Yo, ¿cuánto chongo te pasa el trapo en tu casa? ¿Y cuántos trapos le pasás vos a la casa del chongo? Por ejemplo, ¿cuánto chongo te lava los platos cuando te va a visitar a tu casa? Llámalo chongo, llámalo novio, llámalo como quieras. Compañere. Compañere, claro. ¿Y cuántas veces le lavás vos los platos cuando vas a visitar a tu...? Hablamos de cama afuera, ¿eh? Sin hablar de cama adentro. Pero... No, porque si hablamos de cama adentro... Peor. Bueno, las mujeres dedican más de 4 horas semanales por sobre los varones a la limpieza del hogar. Más de 4 horas semanales. Yo no digo nada, porque si hablo, mira, ¿sabes qué? Estoy acá, te ha pasado mañana. Lo que representa casi 20 horas al mes, según un estudio de Opianía, las diferencias de género a la hora de barrer, limpiar y cocinar quitan tiempo para disfrutar, estudiar, descansar, trabajar y hacer deportes, entre otras cosas. Por supuesto, a mayor dificultad, mayor diferencia de género. Limpiar el baño, por ejemplo, es la tarea más dejada en manos de las chicas de la casa. La igualdad, mal, gracias. Yo la verdad que... no se te escucha. No, dice que el que más limpia es porque está más al pedo. No, eso es el machismo extremo. No. No, es lo que vos estás diciendo. Ese es tu machismo. El que no limpia se está jugando a los jueguitos, por ejemplo, con la PlayStation, mientras la piba está limpiando. En 4 horas... podés ver una serie, hacer un posgrado, terminar una biblioteca en taller de carpintería, leer un libro, correr, arreglar la moto, hacer changas, trabajar, tuitear, tomar una cerveza con tus amigas, tener sexo, patinar con tu hija, tejer, dormir, escuchar música, escribir, mirar Instagram, merendar en un bar a cielo abierto, tomar clases de boxeo, retomar clases de yoga o poner una mesa de metegol en el living. Sin embargo, todo el goce se diluye en esas 4 horas que son solo dedicadas a fregar platos o limpiar el vómito de los hijes sobre el piso o porque nunca llegan al baño, dice por acá, no sé yo, la verdad que ya no tengo hijos chicos, no sé tanto. Preparar la cena todas las noches con lo que hay o no hay y es cada vez más caro. Lavar la ropa o descolgarla cuando llueve. El mayor peso es que la balanza está desbalanceada. Las mujeres hacen más porque los hombres hacen menos. Las mujeres cumplen más porque los varones disfrutan más. Las mujeres disfrutan menos porque los varones cumplen menos. Y así. Sucesivamente. Así podríamos seguir hasta las 23 horas que no, terminan. No está de acuerdo con su cara, noto que no. Y no, más no vale. Está... Ya con el comentario. No está de acuerdo. Machirulo que hizo. La injusticia no se barre debajo de la mesa. Aquí están. Estos son los datos para la revolución doméstica. Son 7. Escucha, en 7 de cada 10 hogares como donde. Los 10 mandamientos. Che, me escucho muy bajita yo, sí. Perdón si vos te escuchás muy alta. No, yo me muy bajita. Por ahí son los auriculares. Los tuyos por ahí son más buenos que los míos. No. Pero estoy como forzando la voz al pedo porque solo porque no me escucho. Porque me encanta escucharme. Ay, perdón. Bueno, escucha. En 7 de cada 10 hogares donde conviven parejas, ellas se hacen cargo de las tareas domésticas. 7 de cada 10. Y le dedican 4 horas semanales para que sus maridos, novios, amigos con derechos, pero sin obligaciones de limpieza, o concubinos, según un estudio de Opianía, realizado en diciembre del 2018 y difundido el 21 de marzo del 2019, que resalta, en verdad, que no necesitan ser trapeada para que quede clara. Los principales responsables de la limpieza del hogar son mujeres y solo el 37% de los varones realizan estas tareas a diario. Solo el 37%. Cuentas claras no conservan la amistad, por lo tanto el 63% no lava, ni plancha, ni revisa cuadernos, no baña o hace las compras. Con el estrés adicional de la crisis, la inflación y el aumento del dólar. En un ranking mundial de pasarle el dedo al polvo para ver quién le dedica más horas a la limpieza, los argentinos son los que más tiempos invierten en limpiar el hogar. Según un informe global Home Index del 2017, pero en realidad no son los argentinos. Y no por una cuestión de lenguaje inclusivo, sino por la exclusión de la democracia hogareña. La brecha de género se hace sentir. Al ritmo de la industria japonesa, del orden, hay una gran valorización de la limpieza con la ropa sucia afuera. Los placares acomodados según el invierno y el verano, aunque el tiempo esté desacomodado, y los platos guardados antes de volver a trabajar y encontrar restos de arqueología gastronómica. El 97% de los encuestados afirma que la limpieza del hogar es importante. El 97% dice que la limpieza es importante. El 72% que la calidad de vida está relacionada con la limpieza. Y el 71% que duermen mejor si no hay migas en la cama o las toallas están colgadas del perchero en el baño y no tiradas en el piso. Además, la vida social influye en la aspiradora o al revés. A más aspiradora, más risas compartidas. Pero en el estudio dicen que en el 50% de los hogares muy limpios, sus dueños, dueñas o locatarias reciben visitas de parientes y amigues. O sea, limpias porque te vienen a visitar. El 50% de los que más limpia es porque recibe más gente en su casa, digamos. El problema es quién pasa la escoba, lave mantel con el vino derramado o va a comprar el queso para picar antes de la cena. En promedio, las mujeres dedican 4 horas semanales más que los varones en limpiar el hogar. El 70% de las mujeres realiza 7 o más tareas de limpieza en el hogar. Otra que Blancanieves y los 7 enanitos. Estas son las 7 tareas nada pequeñas. Por semana, mientras que solo el 46% de los hombres llega a esa misma cifra. El 50% de las mujeres realiza tareas de limpieza hogareñas a diario, mientras que solo el 37% de los hombres limpia diariamente. Bueno, hay un montón de cifras, yo te recomiendo que leas esto. En el término de una semana, es una nota de Luciana Pecker de Página 12, dice, de las 12, perdón, suplemento de que sale los viernes en Página 12, dice que en el término de una semana el 92% de las mujeres lava la ropa, mientras que solo prende el lavarropas el 68% de los hombres. El 86% de las mujeres limpia los baños, el 62% se anima a enfrentar el inodoro y el bidet y la bañadera. El 85% de las mujeres limpia los pisos contra un 66% de los hombres. El 91% de las mujeres también realiza tareas de limpieza en la cocina frente a un 73% de los varones. El estudio cita el libro Economía Feminista de la doctora en Economía Mercedes D'Alessandro, que plantea que las tareas domésticas son imprescindibles, pero suelen ser menos valoradas social y económicamente que el trabajo pago. Estas diferencias de apreciación genera una de las mayores fuentes de desigualdad entre varones y mujeres. Y ser ellas quienes tradicionalmente dedican más esfuerzo a esto, disponen de menos tiempo para estudiar, formarse y trabajar fuera del hogar. O sea que mientras vos te divertís, lo haces a costa de que yo estoy limpiando. No sé si es el que, si yo sería el ejemplo exacto y mejor, pero de verdad que cuando vos te pones, te quita un tiempo de la vida que podías dedicarlo a otra cosa, a limpiar. Que un par de horitas te saca, pero si somos dos, tardamos menos. Yo la verdad que en todo este tiempo he estado con personas. No te digo, pero bueno. Es más común que si vos estás con alguien cuando vas a la casa, le lavas los platos cuando te vas, el chabón ni en pedo te lava un plato. Yo ni en pedo hago eso. Sí es chongo, pero ni en pedo te lavo los platos. Yo por lo menos, yo. ¿Y qué dejas? Todo lo comiste, te invitó a cenar. Levanto los platos por ahí, pero no sé si me pondría a lavar. Bueno, no sé qué nivel de... No sé, por ahí no lo lavo. Cuando tuve chongo era mi casa y no se quedaban a lavarlo, pero me lavaban los platos. A mí tampoco me lavaban. Por ahí venían y cocinaban. Pero lavar no. Ni en pero yo he lavado plato en casa de chongo. No, yo no tuve oportunidad. Bueno. No tuve oportunidad. Por y ahí pasado lo... el trapo también. Por ahí. Hasta le pinté toda la casa. No. Yo cuando eso era algo. No, pero por ahí vas a comer, estás los dos solos, te invitas a su casa, que terminas de cenar. Quedaron... Son dos platitos. La primera sí es una vez y ya fue, no. Pero Por ahí después, en mi casa... No sé qué decir. Mira, te digo más, por ahí en mi casa no lo lavo y si estoy en la de ajena, sí. Mirá, tenemos un tema ahí pensado para este momento, sí, de pelotudez humana. Gente, a ver si los chabones se ponen un poco las pilas y se dan cuenta que el que ensucia, limpia, viejo. Ensucias, limpias. Bueno, acá estamos. Ay, pará. Sácame el aire un toque. Tengo que... Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisión. Bueno, perdón, igual me sigue picando la garganta. No me escucho nada. ¿Es esto que no ando mal? Ay, Dios mío, me quiero escuchar. Ahí estoy. Ta. Bueno, gente, seguimos. Sin Careta FM, La Mosca, 93.5. Avellaneda va a estar tocando Parador 66 en vivo. Parador 66, tributo a Papo, a Riff. Lindo Parador. En primer piso bar, hoy a las 23 horas, en un ratito más. No vino la Petu, no sé, pero me di cuenta recién que no estaba la Petu. Dice Flavia que avisó, yo no me acuerdo que haya avisado. En el audio había dicho. Bueno, y en la negra no sé. La negra me acaba de decir que nos salimos bien, que se escucha bien. La extrañamos a la negra cuando quiera volver. Cuando el que vuelve, se va sin que lo eche. Que sin ti la... bueno. Volvé, negra, volvé, que acá te esperamos. Bueno, hoy 23 horas va a estar tocando junto a Parador 66. Parece que hay banda tributos a Guns. Va a estar tocando, no sé, bueno, todas bandas con nombres raros que vayan a verlo a Primer Piso Bar, Rivadavia 1392. Hoy 23 horas, Parador 66, tributo a Riff y a Papo, está para ir. Hot Rockers. Están todos avisados, noche a puro rock en primer piso. Con de Hot Rockers, igual chicos, dale, son de acá, pónganse un nombre. Pónganse nombre en castellano. Bueno, es Hot Rock. Después, bueno, Parador, claramente, Guns, que se calculo yo por el logo, es una banda tributo a los Guns. Y claramente acá abajo dice Guns, qué hijos de su madre. Chicos, le ponemos... Está complejo, chau, ya y está, después vaya. Abajo, Goverglam. Por lo menos vamos a intentar decirlo mínimamente. Una chica se me desnuda en el coso, no sé por qué. Pero bueno, va a estar tocando Notan Rouge hoy en La Fondita, Colón 494, ahí en Avellaneda, enfrente a la Universidad Nacional. Que ya por ahí están tocando las chicas, no sé, creo que tocaban más temprano. No, igual esperá que termine Sin Careta, que igual llegas a todos lados, no te preocupes. Va a estar tocando, si no me equivoco, hoy no tocaba El Soldado en Pituca. 26, sí, así es, El Soldado en Pituca. Me parece que El Soldado estaría tocando hoy, viernes 26 de abril. El Soldado, Potros, nuevo álbum, está presentando acá en Pituca Bar. Y la banda invitada va a ser Puro Barro, que también la vimos por ahí. El día de mi cumpleaños tocó Puro Barro, o estoy re loca yo. Desconozco, bueno, Puro Barro. Pituca Bar, hoy está ahí en Avenida Hipólito Yrigoyen. Sarasa Sanas. Ahí va. No lo encuentro la dirección. Escúchame lo que te digo. H y los Invisibles van a estar en Lanús. Van a estar. Dicen: hola, gente hermosa. Este viernes volvemos a New Bar. Oh, New Bar. En New Bar, H y los Invisibles. En Pituca, El Soldado. Y. ¿Dónde? En primer piso, Ruta 66. Ruta 66. New Bar a la gorra, dicen los chicos. Bien. 23 horas puntual, o sea que ya. Bueno, dice pool, rocola, pantalla, trago, cerveza artesanal, pizza, rock, buena onda. Ahí van a estar los H y los H's y los Invisibles. Los H's y los Invisibles, todos juntos. Bueno, y estamos esperando que salga el video de la Chimo, que están por salir el primer corte. Vimos un adelantín. Salimos un poquitín. El 25 de mayo van a tocar los Gardelitos en el Estadio Obras. Superlógico va a estar en La Reina el 27 de abril. ¿Qué más tenemos? Bueno, todas esas cosas que las pueden googlear y encontrar. Va a estar tocando la gente de Malafama también. Fiesta mística de Malafama. Bueno, esos son algunos de los eventos. La gente, si tiene alguna fecha para difundir, mándela, viejo, que acá estamos. Le mandamos un saludo a Ever, que nos está escuchando. Dice, sale piola, Bani, saludos. Así que muchas gracias, porque ahí preguntamos cómo estábamos saliendo. Para, entonces tenemos dos oyentes. Dos oyentes, bien. La negra y Ever. Bien, le mandamos un beso, gracias a la negra y a Ever. De todo corazón, cariño y amabilidad por estar escuchando en este momento. Los queremos. Escuchame. Mucho y le vamos a dedicar un rock and roll. Tal cual. Un rockito para Ever y la negra que nos están escuchando. Lo que le tengas bronca. Ya está estado inquieto del otro está lado, que me dijeron. Que está muy inquieto. Que está inquieto y que trajo cerveza y que trajo para compartir, así que ahora le vamos a abrir. Trajo cerveza, faltó músico. O pasó algo, ahora nos vamos a enterar. No quiero ni salir para enterarme. Yo vengo enyetada mal, así que por ahí hasta te digo que fui yo. Mirá lo que te digo. Tengo que bañar en agua bendita, meterme en vinagre, no sé. Palo santo por todos nada lados. Nada que tenga que ver con lo cristiano. ¿Tenemos algo? Si no, poneme gualicho del indio. No, poné el que tenías por ahí. Alguno tenía por ahí. Ah, tenía. No se puede pensar, ¿no? Habías dicho que lo tenías por ahí. Bueno, El dólar se fue a la recontra mierda. Eso implica que a nosotros ya no podamos comer más carne. Y disfrutemos cada trozo de carne. Pero nos comprábamos en cero con Macri. ¿Cómo era? ¿Cómo? Ay, no sé. Cristina que robaba. ¿Qué da dónde? ¿Qué da? Que nos repartía un pedazo de carne a cada uno. Jesus. ¿Qué hacemos en octubre, loco? ¿El helicóptero cuándo viene? Dos giladas. Depresiones.

que no te veo sonreír. Una noche más que veo pasar. No me miras y ya no me sentir. Y en la penumbra de mi habitación hoy te volví a oír. Te busqué en un cuento enfermo. Te busqué en un cuento enfermo que nunca leí. Las hojas del ayer quedaron en la oscuridad. Hoy vuelven a lastimar. Las hojas del ayer y estamos con Estado Inquieto y los recibimos con un aplauso. Estaban sonando los chicos de Estado Inquieto hasta reciencita, que van a estar tocando el 5 de mayo a las 19 horas en La Barra de Quilmes. ¿Cómo está trabajando la Petu para La Barra? ¿Le pagarán a la Petu por todo esto? Algo, un par de... Se está poniendo en pedo en La Barra y nosotros acá como una gila. Delirantes Rock and Roll, Operación Barbosa y Estado Inquieto. Esto auspicia a la Cultural Comunicación Popular el 5 de mayo en La Barra. Esto es Brown 662 en Quilmes. Qué buen número, 662. Bueno, van a estar tocando ahora ya. ¿Cuándo es 5 de mayo? Che. La semana que viene. El domingo, semana que viene. Domingo a las 7 de la tarde. Para la última periodo del fin de semana. Terminalo como lo tenés que terminar. A las 8, Estado Inquieto, ahí más o menos desde las 7. ¿Hasta qué hora será? ¿Hasta las 12 eso? Calculamos que sí, somos tres bandas. Lo bueno que no la escucho. Acércate un poquito. A ver. Hola. Ahí está. Lo bueno que es una fecha solidaria, la entrada es un alimento, eso está re bueno. Esa es la movida también. Esa es la movida de la cultural, claro, ¿no? Esa es la Saludamos movida a los compañeros de la cultural, sí. Comunicación Popular. Así los encontrás en Facebook, lacultural.com. Y ahí obviamente que está la compañera, la Petu. Sí. Porque por ahí por eso no está acá, mira. Se va a pudrir todo con la cultural. Mira la cultural. Son colegas, bien, son compañeros, ahí está. No se lleven a la Petu, se los pido por favor. Hay que compartir. Bueno, ¿cómo han estado inquietos? Estuvieron el año pasado ahí con... Bueno, con la compañera, con José, nos sí. estuvimos birreando también, un par de fines de semana. También. No sé ni en dónde ni en cuándo. En el corso, ¿verdad? De Piñeiro, que el día que vos no viniste, estuvo. También con la negra, mi amiga Eva. Por eso no claro. voy a estar presente. Yo no puedo creer, Caño, que todos sí. los viernes, pero sistemático, no. Todos los viernes me pide el link para escuchar. www.fm, pero todos los viernes se lo mando, o sea, subí en los mensajes que han ido claro. FM Radio La Mosca.com.ar, por ahí nos escuchás y nos escuchás, punto. www.fm, no puede ser caño que te lo tengan mandado, después se lo voy a decir personalmente. Ah, mira, ahí me están pasando, perdón chicos, puedo tirar otra fecha que favor, me está pasando gente amiga, que el viernes 26 de abril, Javel Jam, bandas invitadas, Javi y Loco Leo Reggaetum, va a estar tocando, entrada gratuita, mayores de 18 años. Esto es en el Espacio Cultural Casa del Pueblo. Usted conoce, mi amiga. Pueblo, sí. Una vez me subió a un remo ahí y me dijo, volvete a tocar. No llegué ni a entrar, ¿qué dijo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tenía ahí que volver a dormir, tenía que ir a dormir. Comé antes de ir. Sí. No, a las 12. Chao, no la podía leer. Remis, llevala hasta. Tomá, tenés plata en el bolsillo. Una amiga, se quedó rock and rollando. No habíamos ni entrado. Yo te había avisado. Espacio Cultural Casa del Pueblo, esto es en la fábrica Sarmiento 1710 Lanús Este. La gente del Loco Leo Reggaetón va a estar tocando el viernes 26 de abril, 23:30 horas. Lo dijimos hace un rato la agenda, pero bueno, yo me olvidé porque la verdad que me la habían mandado los chicos. Ay, tenía un, bueno, tengo un tema para pasar, que yo te lo pasé a vos, mal vos, pues te lo pasé a tú, para, te puse para el viernes, que es de, perdón chicos, no, yo ahora me problema, meto con ustedes, dale. Pero si no me queda esto colgado, de Rodrigo de Pituca. No. El hermano de Rodrigo de Pituca tiene una banda y Rodrigo me dijo, yo te voy a pasar un tema. Sí. Así que van a estar tocando los chicos. Recuerdo. Y yo le pasé al musicalizador que me tendría que haber hecho acordar antes de esto. Así que lo buscamos y después en algún momento lo ponemos. Ahí está. Bueno, he estado inquieto, pero sí. Si no lo digo me olvido y después no. Quedé con gente en la semana de que sí, yo te lo paso. Bueno, claro. Bueno, ¿cómo habían estado inquieto? Estuvieron el año pasado que había quedado ahí colgada la pregunta. Bueno. Y bueno, pasó como un año. Sí, ¿cuánto hace que no venía? Un año. ¿Qué onda? Tranquilo, bien, porque ahora, dentro de todo, como estamos todos viviendo, vivos. Sí, sobreviviendo realmente. Y nosotros arrancamos el año con ustedes, porque estamos haciendo nuestra primera presentación de alguna forma con ustedes. Y bueno, como tenemos el demo del año pasado, que con mucho esfuerzo. Lo pudimos grabar. Cuando vinieron, ¿no estaba el demo? Estaba recién salido, así que pudimos pasar los temas también acá y estuvo bueno porque de ahí también salieron unas cuantas fechas, así que bueno. Y ahora arrancando con ustedes, arrancamos el año en abril. Pudieron tocar sí, bastante, más tocando, o menos. Sí, robando, sí, estuvimos tocando en un par de lugares y la verdad que iba bastante bien, sí. Veníamos bastante bien, pero bueno, unos previstos en el medio y después sí, como todos, remándonos como hasta ahora, ¿no? Como nos viene como bueno, nos la noche cómo te trata, vos mujer en este ambiente de hombres. Sí, nos trata. nos trata porque de repente hay sí, un poco pero bueno, de una cosa está al lado de afuera, otra cosa dentro del escenario, los camarines, sí. ¿no? Y todo. No, bastante bien, bastante con respeto porque uno se pone, ¿no? Porque de repente hoy estamos podemos hablar más, se escucha más. Se tiene más cuidado, ¿no? Exactamente, se tiene mucho más cuidado. Se y eso cuida está las bueno. palabras. Sí, totalmente, y eso está bueno. Eso está bueno, Vanina, la sí. verdad que está bien. Yo la otra vez cuando, no sé qué, se había armado un revuelo grande que decía, ay, ya no se les puede decir, ya no sabés qué le puedes decir, bueno, no mejor. Quieran. Si vos no sabés qué me puedes decir, no me diga nada. Porque cállate. Por algo no sabés lo que podés decir. Claro. Sí, porque claramente, porque si hablar. No somos todos personas y sí, todos sabemos cuál es el límite. Totalmente. La buena onda, claro, el y la cargoseada. No, pero el respeto ante todo, ¿no? En cualquier ámbito. Y bueno, y así, arrancando con ustedes y bien. Mira, justo Rodrigo me dice, Vani, estamos escuchando la radio, no te olvides del tema. Viste, menos mal que me acordé antes que me lo diga. Ahí va que yo me ni está lo latigando. ¿Qué lo va a poner? Bueno, ahí nos está escuchando Caño también porque nos manda caritas. Ahora lo queremos escuchar todo. No, ahora, Rodrigo, ahora lo vamos a poner. Justo ahí estaba recordando me dijo que después nos iba a invitar dos cervezas y le pasamos el tema. No, mirá cómo te acordás de él. Por eso era. Bueno, entonces pudieron tocar. Siguen presentando este demo que cuando nos vimos estaba, bueno, recién salido, dicen. Y en el escenario, ¿qué pasó? La gente cuando escuchó, ¿cómo reaccionó? ¿Cómo corrió este? ¿Qué? Silencio. Sí, la verdad que estaría bueno poner un temita de fondo. Está la cortina igual, ¿no? Sí, ¿ah, la sí? cortina de cigarettes está. Bueno, vos escuchás bien, yo escucho para el otro con esto. No, está bueno que ponga un tema de estado, así se... Dale, podemos bueno, escuchar vamos. Algo. ¿Qué podemos escuchar de estado? ¿Qué nos recomiendan? Ya escuchamos uno. ¿Cuántos temas tiene el CD? Cinco. Bueno, vamos a escucharlos todos. Vamos a hablar y escucharlo, pero vamos a tratar de poder escucharlo todo así. Hacemos como una recorrida del demo. Perfecto. De Estado Inquieto, ¿les parece? Bueno, dale. Presentamos, buenísimo. ¿Cómo se llama el demo? ¿Demo? Alma Inquieta. Alma Inquieta. Entonces, el primer tema que escuchamos, ¿cuál fue? Hojas. Que tiene un video en una sala de un amigo, de Javi, que le mandamos un beso grande. Y bueno, ¿quién nos grabó estos cinco temas? Se llama Gonzalo Group, que... Grau, de alguna forma, que también tiene... Está remando también con nosotros, y bueno, graba a las bandas, así que... El que quiera escuchar también su música, porque hace otro estilo, pero bueno, si bien se pone a grabar, total. Te ayuda, te entiende, te pregunta qué querés. Participa totalmente. Activamente y sin invadir. Sí. Eso está bueno. La verdad que... No. Bueno, y Hojas, que es el primero, el segundo. Es la primera canción. La primera canción, vamos con la segunda, entonces vamos en orden. Sí, ¿cómo no? ¿Cuál es la segunda? A ver, hay un tema. Violencia. Violencia. Esa es 144. Sí, así que, bueno, es un poquito nada más que acariciar un poco de lo que estamos pasando. En general, la violencia en sí, en general, ¿no? Pero bueno, 144 es un tema que nos toca mucho, nos llega a todos de alguna forma. Quisimos reflejar un poquito entre tanta violencia que tenemos, ¿no? Alrededor. Eso y en todo. Que nos está pasando a todos. Exacto. Bueno, recordá que los chicos van a estar tocando en La Barra el 5 de mayo, esto en Brown 662 Quilmes, a beneficio de alimento no perecedero. Los alimentos recaudados serán destinados al comedor Jesús Esperanza, Bahía Blanca y Namuncurá y Francia, esto es en Los Álamos. Así que todo lo que recauden los chicos van a ir ahí. Delirantes, Rock and Roll, Operación Barbosa y Estado Inquieto, 5 de mayo 2019 en La Barra Bar en Quilmes. Y llévate un alimento no perecedero, sí, para los pibes, sí, y las pibas. Venite. Y nos vemos todos ahí. Violet, 144. Sí. Seguimos. Seguimos con Estado Inquieto. Acá en Sin Careta FM La Mosca. Y ¿cómo surgen, cómo se eligieron los temas? ¿Quedaron temas afuera? Sí, por el tema los 5 temas que teníamos terminado de alguna forma, que los elegimos porque, bueno, de alguna forma también lo que es el formato y demás también. ¿Tienen un mensaje global? ¿O sea, están encadenados los temas? ¿O cada uno es una historia diferente? Cada uno es una historia diferente. Sí, totalmente. Pero siempre, cada canción habla de una historia, ¿no? Es que. Sí. Narra. Sí. Una historia, ¿no? Sí, de repente, bueno, violencia como veníamos hablando, y tenemos Hojas, que también este es el, como te contaba, que tiene el video, que tenemos el video que hicimos en la sala de Javi, que también... Van a tener que volver a hacer el acústico para filmarlo, sí. Porque no estamos filmando, ¿qué vamos a filmar? Nosotros hablando, sí. Para eso que escuché la hubo un inconveniente, tuvimos 2 bajas. Sí, hay que avisarle a la gente. Que presentarse, pará, porque acá la productora... Me estaba diciendo, no se presentaron, no se presentaron. Te juro que lo envié, apenas entraron 2 segundos, se lo envié, pero bueno. Vamos. En lo colectivo son Estado Inquieto. Exacto. Y cada integrante se va a presentar en este momento. Bueno, soy Josefina, la voz de la banda. Bueno, yo soy Lolo, la mayoría me conocen por Lolo Drums, soy el baterista de la banda. Así que bueno, y estábamos... En la bata de Lolo. Exacto, es la bata de Lolo. Y bueno, y también está Bernie, que está en la primera guitarra, y Alan, que está en el bajo. Bueno, pero bueno, tuvieron inconvenientes, pero para venir... Arrancaron la gira temprano. Sí. Arrancaron y esta lluvia los atascó. Derraparon y bueno. Yo te digo que en un momento de la tarde casi que suspendo todo. Sí, también mirá, cuando empezó nos imaginamos. Pará. Del oeste me vengo. Si Vanina no me manda nada, tenemos que seguir. Claro, dale, bueno, yo pensaba lo mismo. Si los pibes Estado Inquieto no me dicen de suspender, tenemos que ir. Y igual. Entonces, bueno, y ellos se vienen del oeste. Y en un momento de la tarde se puso heavy. Menos mal que vinimos, porque al final no llovía nada, quedábamos para el orto, si se pensó. No, todos. Sí, yo sé que vos venís del otro lado, ¿eh? Y ya estaba cambiado. Bueno, pará, Josefina, ¿ya se presentaron todos? Sí, yo sí. Porque estábamos empezando a hablar como si estuviéramos en el living de casa. Digo, pongamos un poco es de la cordura. Magia sin caretín. Exacto. Bueno. Chicos, además de esta fecha con la cultural, ¿tienen alguna más programada? No, por el momento no, pero está surgiendo y ahora tratamos de coordinar los horarios de cada uno porque cada uno tiene su actividad. ¿Cómo viene la onda con las otras bandas? ¿Cuando van a tocar se relacionan, hablan o cada uno toca y se va? ¿Cómo está eso? Nosotros tenemos esa... Porque viste que por ahí vas a tocar a algún lado y ya sale otra fecha con alguna de las bandas. Sí. Bueno, siempre tratamos de buscar comunidad, siempre con todas las bandas, tratar de tener un contacto como para el día de mañana organizar algo. Y se da. Siempre se da, eso es lo bueno de la hermandad de alguna forma. Bueno, las bandas que están escuchando ahora, ahí tenemos esperando para escuchar su tema a la gente de Semas, que ahora en un rato vamos a escuchar y vamos a contarles dónde van a estar tocando, una banda acá de Gerli, que vamos a conocer en el día de hoy, y todas las bandas, porque seguramente hay más integrantes, debe haber como 150 bandas escuchando, sí. Por no decirte 1500. Y un promedio. No, y a veces también está bueno que se vinculen, que si se arma una fecha y los están escuchando, después se contacten, ¿qué redes sociales tienen? ¿Dónde los puede encontrar la gente? Y bueno, tenemos videos en YouTube, tenemos la página de Facebook oficial y tenemos también el Instagram que también se mueve ahí. ¿Cómo Estado Inquieto? ¿Cómo me cuesta el Instagram a mí? No sé hacer nada. Eso lo maneja Lolo. No sé nada. Igual yo tampoco. No sé nada. Y dentro de poco posiblemente también van a estar en toda la plataforma digital el demo para que lo puedan escuchar. Y igual en los videos lo pueden descargar también. Si lo quieren. En YouTube los videos se pueden descargar. Está el link ahí, lo pueden descargar. Y para que lo escuchen y si les gusta, bueno, que sigan a la banda. Joya. Bien ahí. Sí, hay que seguir a las bandas, hay que seguir a las bandas porque... Si no, todos, el under, y después nos quedamos en casa como yo hace 15 días porque no tengo un peso. Hay que salir igual. Igual, te digo que la gira está costando. Está costando mantener la gira los fines de semana, chicos. Es imposible. Por eso, hay que hacerlo en casa, nos juntamos. Yo con toda la furia te llego a salir 2 fines de semana al mes, contó, pero con fuerte. Uno. Ahora... A otras te invitan, venís y bueno, dale. Sí, pero pasa que no me cabe. No me cabe salir sin plata, loco. Hay un momento de la noche donde la birra no llega. Claro, a pico seco, loco, no. Yo me la pago, o me pago la birra, o no voy a ningún lado, que sí, mi plata no vale. No, pero viste, te dicen, venite igual, que yo te invito a la birra. Pero y me ha pasado. Que... No, me ha pasado aparte de ir y no tomar nada en toda la noche. No, claro. Con el que me dijo, yo te invito a la birra al lado toda la noche encima. Y si pegaba un vasito, me pedía, ¿me entendés? No salgo más con vos. Bueno, primera y única vez. No salimos, bueno, las dos salen de a dos las pibas. Bueno, entonces, la fecha de los chicos, hay que estar, hay que llevar un alimento no perecedero. Acá nomás, la barra en Quilmes, Brown 662. Es un lindo lugar, yo fui, la pasás bien. Bueno, vos sabés que hay gente que se pasa ahí, que vas, es un lugar muy conocido. De alguna forma, viste, que de ahí de la gente de Quilmes, lo conocen, es un lugar rockerito, así como la fondita acá. Exacto. O... Bueno, la fondita estaba como nueva fondita ahora. La nueva fondita, sí, ahora están tocando las chicas de No Tan Rouge, así que ahí la decimos. Ah, qué bueno, el viernes pasado. ¿La escuchaste? El anterior. Sí, no, el anterior. Muy bien, muy bien. Supuesto. Ella escucha, Josefina escucha. Creo que este año no sé. Este año nos están pasando cosas raras, se ve que porque son 10 años ya. Y pasan de todo en 10 años. No. Una banda hizo el flyer. Una banda hizo el flyer y empezó a difundir antes que nosotros hagamos nada, cosa que no suele pasar. Otra, y vienen escuchando antes de venir, la banda que vino el programa anterior venía escuchando y participando. Ella. No pasa, no. Pasa que tenés que estar también. La verdad que José estaba inquieto desde que vino, escuchó, siempre sí. Está, participa, gusta, opina. Es verdad, a mí me gusta el formato que tiene. ¿Te imaginas la cantidad de oyentes que tendríamos si todos los que vinieron nos escucharan? En 10 años, ¿sabés cuánta gente pasó por acá? Ni mis hijos me escuchan. ¡Ah! No, bueno, un saludo a toda la gente de las bandas, copada la onda, ¿eh? Ponele un dedito. Vamos che. A escuchar otro, ¿qué escuchamos, chicos? Melodías punk, A ver, ¿va para este momento, decís? Va para este momento, vamos. Bueno, y gracias por la cerveza, muy rica. Dale. No. Ojalá todas las bandas también imiten este gesto. Y vamos. Nos traigan latitas frescas, latitas que no se calientan. Estado inquieto en Sin Careta, FM La Mosca, 93.5. Una pena, porque no me supo comprender. Pegué la vuelta y me dirigí a cruzar el viento y a volar la velocidad. Melodías van, siento que esto es mi libertad. Lejos ahora estoy, lejos sin rencor. Llevo mi guitarra y mi voz y un papel también para escribir una triste canción. Y empecé a pensar, ¿para qué perder el tiempo en tanta estupidez? Y empecé a cantar. Melodías van, que quiere que te baile un folclore también. Acá estamos, Sin Careta, FM La Mosca, 93.5. Después del Viernes Santo, la Pascua y todo eso, seguimos acá tan pecadores como siempre. Lo mismo de siempre. Bueno, estado inquieto, está acá, está en vivo, está en el piso. Los chicos iban a venir a hacer un acústico. Hubo un inconveniente con dos de sus integrantes. Están bien, la familia no se asuste. Alan y Bernie. A Bernie. Bajo y guitarra. Bernie. De... Espere que nos sacamos un. Ahí va. Cuatro. Dos, uno, ahí va. Ahí va. Muy bien. Yo salí con esto y mi vieja me mata. ¡Es que es sin careta! Mi vieja me mata, dice. 5433-3607, el número de teléfono, si querés llamar, comunicarte. Estamos en Facebook, en redes sociales. La gente está muy, muy silenciosa. Se viene el primero de mayo. El 30 es movilización. Así que espero que esté toda la gente en la calle. No tiene nada que hacer el 30, que es el martes 30. Sí. El primero de mayo es mi cumpleaños. Están más que. Vos cumpliste el primero de mayo. ¡Qué genialidad! ¡Qué genialidad! ¡Ay, Dios! ¿Pero qué te parece? ¿A dónde vamos? A mi casa. ¡Wow! Así que vamos. Ya está, ya le hablé a Paula, le hablé a la bandera. Vamos todas para tu casa. ¿Listo? ¿Dónde vivirías? ¡Ay! Digo, no, la localidad, la localidad. Bernal. Ah, basta, al toque. De acá estamos cerquita. Bueno. Bernal, ¿te parece lejos? No, qué rico cumpleaños. Encima no tengo un peso. Genial, porque esto va a ser... Far. Hacete unos chorros. No, pizza. No, pizza. Pizza, va como... Ay, la pizza. Pizza. Qué rica la pizza. ¿Estás segura? Porque el queso está incomprable, ¿eh? Viste que está, tiene alarma tranqui. En el supermercado. No, quédate tranqui que ya está todo hablado, así que... Vamos con la pizza. Vamos. Sí. ¿Qué le va? Tú con Seni, una cosa, están pasando cosas acá que. Viva Cristina, me pone. Sí, viva. Ah, porque yo estuve mandando el libro de Cristina que anda en PDF dando vueltos. Sí, bien nacional y popular. Yo lo quiero. Exacto. También. Lo tengo en PDF. Bueno, después por favor, pasame sí. Tu WhatsApp. Sí, te manda. Sí, tiene que ser. Sí, sí, sí. Bueno, ahí viene. Seguimos acá con la gente. De estado inquieto. Quiere decir sin careta igual. No sabía, pues viste cuando no sabés para dónde salir disparado. Bueno, los chicos van a estar tocando a beneficio. Hay que llevar un alimento no perecedero. En estos tiempos es donde más hay que colaborar, hay que estar, hay que participar. Así que esto está organizado por la gente de La Cultural, Comunicación Popular, que cuando quieran retransmitirlo sin careta en su radio, genial. Obviamente hablamos y estaría bueno que los compañeros de La Cultural retransmitan sin careta para que se escuche por otra radio. Y le craneamos la cabeza a alguien más. Totalmente. Bueno, Delirantes Rock and Roll, Operación Barbosa y Estado Inquieto van a estar el 5 de mayo. A las 19 horas, a partir de esa hora, van a estar tocando los chicos, auspiciado por La Cultural, Comunicación Popular. La entrada es un alimento no perecedero. Los alimentos recaudados van a ser destinados al comedor Jesús Esperanza, que está en el barrio Los Álamos. Esto va a ser en la barra Bar Cultural. Esto es en Brown 662 en Quilmes. Lacultural.com. Mañana jugar el 662, por la sí, duda. Sí, buenísima, digo, bueno. Le digo a la gente. Buen número, sí. Va como loco el 662, ¿no? A otro, sí, claro. Hasta las tres cifras no paró. Y las cuatro hacemos una fiesta que no sabe llevar. Ojalá que saque la tres. Venite, te dice. Quédate. Bueno, vamos a escuchar otro, che. ¿Cómo dale. Venimos? ¿Cómo tienen ganas? Pues, bueno, vamos con el cover. Te deja entonces. Como manija, sí, ¿no? Sí, dale. Un poco estado inquieto. Sí, dale. Termina el tema y decís, bueno, tirame otro. La cabecita. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Una canción de ahí va, ¿eh? Pero ¿por qué te vas? Decímelo. Ya no sos igual. Se pone triste, contento. Acá estamos, che, el Caño dice que viene al cumple y hacemos pizzas a la parrilla. Perfecto, dice. Dale. Así que lo esperamos. Y está Coqui, está toda la vieja fondita por acá escuchando, Está el Coqui, que boludo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Coqui? Hace un montón que no, pero bocha, años luz que no te veo, querido. Así que le mandamos un saludo. Estás de novio, me dijeron eso. Pero dale, bueno, Marina Mercado está escuchando y dice, sí, salen perfectos. Así bien, que, bueno, bien, muchas gracias. Después, hay gente escuchando. Sergio Santi también dice, la tapa late parece, me parece, dice. Así que, la lata me parece. Si tu viejo es zapatero. Así dice Sergio Santi. Bien ahí, bueno, muchas gracias. Entonces, somos 5 o 6. Yo creo que conté uno a 10 por... Alguien más. Con nosotros todos somos 10. Si nos contamos a nosotros, vamos como locos. Bueno, se viene Caño, dice... Ah, me está hablando Caño y no sé. ¿Qué dice? Espera, no sé, esto es un quilombo, chicos. Tengo mucho que tocar muchos botones. Onda como que me invité al cumpleaños. Lo que hace la birra, dice. Pero Caño, vení porque no te podés hidratar, querido. El primero de mayo se festeja el Día del Trabajador, así que se... Vamos todos a Bernal. Todos a Bernal a festejar el cumple de José. ¿Va a tocar? ¿Te estás inquieto en por el cumpleaños? Ah, sí. Hay muchos amigos también que van a tocar. ¡Ah, güey! Se la tenía guardada, Pizza y banda, va como loco. Ahí en el barrio va como piña. Completo. Así que va. Bueno, bien. Encima domingo, está lindo, todavía hay solcito. Sí, bien. Bueno, chicos, ¿qué se viene? ¿Tienen algo planificado para este año o es presentar el demo y darle en los escenarios al demo para después cerrar el año, por ahí el año que viene, sacar otra cosita? ¿Cómo vienen? Sí, bueno, posiblemente antes, vamos a tratar de dentro de todo y obviamente seguir tocando, presentando lo que tenemos y terminando de cerrar los temas que nos quedan para poder grabar sí. Y también presentar las nuevas canciones. Sí. Y bueno, y seguir tocando, esa es la idea ahora. Hay que tocar, ¿no? El escenario es lo que es el termómetro. Ahora, por el momento, es muy escaso los lugares. La mayoría, todos te piden para pagar y todo. Uh-huh. Hay mucho, muy poco, en realidad, muy pocos lugares para tocar. La banda... ¿Tiene la filosofía de no pago para tocar en el Depende. Sí, sí, depende. Depende del lugar, las condiciones del lugar. Pero la idea es que no, pero bueno. Porque hay lugares que... Hay lugares que por ahí, digamos, no puedo tirar un nombre, pero que está bueno, que tiene un buen sonido, que el escenario garpa y que decir, bueno, sí, el lugar lo vale. Pero después hay otros lugares que por ahí no lo valen y... No, igual, va. No, pero igual. Por ahí no te pago una mierda. Sí, bueno. Tendría que ser al revés, pero bueno. Claro, en realidad habría que pagarle al músico y no tendríamos ni que preguntarnos si pago o no pago. No, el tipo que pone un boliche de banda tiene que saber y contar entre sus gastos el honorario del músico. Y, sí, totalmente. O de la música. Porque va y se consume y todo. Es el que consume, es el que tiene el lugar. Que consume, básicamente. Sí, claro. No, bueno, pero igual, pero que sí, bueno, lo que pasa es que yo también me pongo del otro lado. El tema no, pero no hay que ponerse del otro lado, porque estás de un lado o del otro, no puedes saltar una vez y una vez. El tema es que el bar debería entre sus gastos incluir, si yo voy a poner un bar para que venga, toque una banda y venga la gente a ver a la banda, yo tengo que pagar la publicidad del lugar. Yo, como dueño del lugar, tengo que conseguir mis clientes y no esperar que lo traiga la banda. Ya sé que estamos todos como reacostumbrados, bueno, pero encima no traen a nadie. La banda no tiene que llevar a la gente. Bueno, sí, la banda tiene que llevar a la gente. Pero tampoco que sea una obligación, porque si vos sos el dueño de un lugar, pagate la publicidad para que la gente vaya a tu lugar más allá de la banda que meta. Igualmente hay lugares donde... Lo que pasa es que ya estamos... Es como... Es como Macri, ¿no? nos acostumbramos a que nos rompan el orto, ¿entendés? Yo me acostumbro, perdóname. Sí, todos nos acostumbramos, todos nos acostumbramos. Si no estaríamos, si no este tipo ya se tenía que haber ido. Bueno, estamos todos acostumbrados. Pasa que van naturalizando cosas que no están buenas y creemos que la banda es la que tiene que llevar la gente al boliche. Sí, el bolichero, está bien, vos como banda te interesa que te vaya a ver gente y vas a invitar gente y vas a hacer todo para que vaya la gente. Pero el bolichero también no paga publicidad, no le paga a los compañeros periodistas, incluida yo, a los que hacemos prensa, para que publicitemos su espacio. Es la banda la que se ocupa de ver a qué radio va para publicitar la fecha, sí, y se mueve de acá para allá y va a 50 radios antes de la fecha. Y el tipo del boliche no tampoco le paga a la radio del barrio para que le haga la publicidad y cuente todas las bandas que van a tal lugar. Porque lo haces vos, porque deriva el tipo también, si tiene un bar, tenés una radio barrial, aportá, y así aportamos toda la cultura. Es una cadena. Y yo de la radio voy y te pago la birra porque vos me pagás la publicidad, ¿me entendés? ¿Y qué? Mi plata. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Vamos con otro panqueque, por favor, se los pido. Y rompemos todo. Ahora te cortamos el Pueyrredón, ¿eh? 5 minutos, Vidal, que son lo mismo que Macri, ¿eh? Ahora quiero escuchar a los compañeros de izquierda decir Vidal es lo mismo que Macri. Bien fuerte. ¿Qué vamos a escuchar? Dale. ¿El último? ¿Ya escuchamos todos? Ay, pensé que quedaban dos, mira vos. Lo bueno pasa rápido, che. Ah, y el Coqui le manda un abrazo al compañero Caño. Son compañeros cabios, todos, o sea, como le dan papá, papá, papá, papá, pa. El rostro. Economía acá. Y de repente me sale se pudrió. Se te salió a 21 pesos. Bueno, nada, loco, colaboren con las cosas autogestivas, con las cosas independientes, ya sea la radio, las bandas, los comerciantes y la gente que tiene la posibilidad de tener sus emprendimientos. Cuente con la radio del barrio como algo, como un ida y vuelta, ¿no? En el caso de las radios, bancar el espacio, la luz, el gas, todas esas cosas, y poder seguir al aire y poder seguir difundiendo en la casa de las bandas, es casi lo mismo. Yo siempre comparo porque es más o menos lo mismo, ¿eh? Poder grabar otro CD, poder seguir tocando, comprarte un instrumento. Y bueno, para eso necesitas que la gente pague la entrada, básicamente. Y nosotros tener publicidad, que no tenemos. Y que la gente tampoco paga la entrada. Y así estamos. Así estamos. Bueno, gente, si ustedes me permiten hacer un paréntesis, después volvemos, pero no me quiero ir de verdad. Vayan para Pituca, che, dice el amigo Rodrigo. Me pidió que pasemos un tema, lo tenés, Johnny. Va a estar tocando la gente de CEMAS el 11 de mayo, 23 horas, en Pituca Bar. Hipólito Yrigoyen 2535, esto es en Lanús. Dale de comer al monstruo, la banda invitada. 11 de mayo, 23 horas, estamos a 26 del 4, o sea que ya te digo, el 11 es el sábado que viene, no el otro. El 5 tocamos nosotros. Ahí está, el 5 toca los chicos domingo y el otro fin de semana sábado, 23 horas, CEMAS en Pituca Bar y Hipólito Yrigoyen 2535, Lanús Oeste. Y la banda invitada es Dale de Comer al Monstruo. Cuando se arma una fecha también en Pituca. Hay que armar en Pituca. CEMAS Music en Instagram y CEMAS Music Arg en Facebook. CEMAS, S, con S de sapo. CEMAS en Sin Careta, lo escuchamos, lo conocemos, le damos la bienvenida al aire de FM La Mosca. A ver cómo suena y el 11 de mayo lo vamos a ver a Pituca. We'll be right back. Bueno, acá estamos, seguimos, nos vamos, todo eso junto. Acá estamos, seguimos y nos vamos. Y obviamente vamos a volver, salió el libro de Cristina, parece que rompió todo. Se agotó el primer día. Ya hicieron otra edición y también está agotada. ¿Compraron hasta que lo que no le gustan? Ay, sí, olvídate. Bueno, no voy a decir nada, chicos. Lo voy a dejar ahí. Yo lo tengo en PDF, creo que lo que me mandaron es el libro. Yo lo compartí a todo el mundo, ni lo abrí, pero me calculo. Pregunté, ¿estás seguro? Yo lo tengo también. Ah, bueno. Me lo mandaron, así que... Este fin de semana le vamos a entrar a todos al PDF, que si es un virus, le damos todo a la pelota. Todo. Nos viene a buscar el geo a todos juntos cuando abrimos el PDF. Te cae la federal. Mamadera. Vos te reí, ¿no? Así nos reíamos de que Macri iba a ser presidente. Para el 11 de mayo hay entradas para todos los de la radio, dice la gente de CEMAS. Todos, vamos todos, los que queramos. Estamos ahí. Dice que vamos. Muchas gracias, Genia. Para el 11 de mayo hay entradas para todos los de la radio que quieran ir. Dice. Bueno, así. Y ellos están invitados también el 5, si quieren 5, ir también, aparte a compartir y ayudar, aparte del comedor. Ahí está. Así que... El 5 en La Barra, Bar Pool, esto es en Brown 662 en Quilmes, a partir de las 19 horas lo organiza la Cultural Comunicación Popular con un alimento no perecedero para el comedor del barrio Los Álamos, y van a estar tocando los chicos de Delirantes Rock and Roll, Operación Barbosa y Estado Inquieto, que hoy estuvimos haciendo un paseo por todo el demo, la verdad, y la pasamos muy bien, Bani, espero que ustedes también. Steffi, la que sí. Yo también. ¿Por qué Steffi? Porque... ¡Ay, boluda! Todo el programa diciéndole... Ella por ahí pensaba que era otra persona. Steffi es otra amiga de la negra. La negra tiene muchas amigas. Muchas. No, pero no sé por qué relaciones. Bueno, viste hombre, que... Lo dijo una vez sola igual. No sé. Estoy tranquila. Bueno, escuchá. Disculpame, boludo, estuviste del otro lado. Nos vamos. Jonathan Robles, muchas gracias por estar del otro lado, por estar despierto más que nunca. Muy bien, Jonathan. Flavia, muchas gracias. No sé si quiere decir sus últimas palabras del viernes 26 del 4. Sexo, droga, rock and roll y aborto legal para todos. Muy bien. Nos vemos el viernes que viene con más Sin Careta. Ojalá cada vez seamos más. Avisale a tu vecino, a tu vecina que escuche este programa, que es lo más de lo más de lo más de lo más. Y seguimos en este lugar de resistencia, de culto para quienes lo hacemos con amor. Buena vida, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Gracias, Estado Inquieto. Gracias a todos, todes los que escucharon del otro lado y le pusieron un poco de onda este viernes. Lluvioso, pero hermoso.